Vamos a ir directo a la palabra de Dios. La serie sigue siendo nuestra bienaventurada esperanza. La prédica, seguimos con el plan de rescate de Dios con su pueblo, sexta parte. El plan de rescate de Dios con su pueblo, sexta parte. Y el tema de hoy es el rapto de la iglesia, doctrina de salvación para muertos y vivos en la fe. Vayamos a lo que muchos teólogos, estudiosos de las Escrituras catalogan como el pasaje principal, claro, junto con 1 Corintios 15, porque 1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección, pero catalogan este pasaje como el principal en relación al arrebatamiento de la iglesia, que es 1 de Tesalonicenses. Vayamos todos ahí a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13. Reina Valera, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí duermen es los que murieron, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oremos para que el Señor nos guíe hoy y abra nuestro entendimiento. Señor, gracias te damos en este día por darnos salud, darnos el querer venir, Padre, también. Y también la posibilidad de esta congregación, Señor, en donde podemos estar ahora, Padre. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón para que sigas obrando en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias, con esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que leímos, que dijimos que era lo que muchos estudiosos de la palabra de Dios catalogan como una parte importante, ¿no?, para entender este hecho sobrenatural, espectacular, ¿no?, y maravilloso, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Si vamos de vuelta al pasaje de Primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea y vamos por partes. El título ahí en el versículo 13 dice, ¿la venida de quién? Del Señor, ¿verdad? Está hablando de que el Señor va a volver como lo prometió. Y dice así en esta versión, Reina Valera Contemporánea: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. ¿Cuántos conocen, tienen familiares, amigos, gente que conocen que ya estaba en el Señor, era un hermano en Cristo y ya no está aquí, ¿verdad? Ya partió con el Señor. Dice, ni que se pongan tristes, no quieren que no sepan qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Que no se pongan mucho menos tristes, como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los incrédulos, ¿verdad? Los que no tienen fe. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está el Evangelio, ¿verdad? Así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. En este versículo 14 está la promesa del Señor a través del apóstol Pablo, que nos plantea algo muy importante, mis hermanos, que muchas veces lo tomamos un poco a la ligera, ¿verdad? Aquí plantea lo que pasará con los que ya murieron o moriremos, pues también podemos ser nosotros también, en Cristo. antes del regreso de nuestro Señor, obviamente, en las nubes con gran poder y gloria, ¿verdad? Con sus ángeles de fuego. Antes que Él regrese, como Él prometió, estos muertos en Cristo, el apóstol Pablo aquí está diciendo que van a ser resucitados, van a participar del evento de la resurrección para vida. En la Biblia, en el Apocalipsis, lo llama la primera resurrección para vida. Nosotros ahora lo vamos a englobar en el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo aquí quiere corregir algo muy importante que ahora en la iglesia se da mucho. Por ejemplo, yo vengo de una doctrina en donde no se predica respecto al arrebatamiento. No creen que exista, no creen que sea cierto y no creen que sea una promesa que Jesús haya hecho. Entonces, es una falsa doctrina. Y muchas falsas doctrinas andaban en la época de Pablo, y por eso él mandó esta carta a la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué? Para decirles: espérense, esas falsas doctrinas no son verdad, están contaminando sus mentes y corazones, están que atacando su fe. Y al contrario, Pablo, el apóstol, quería darles esperanza. Porque había llegado estos falsos maestros con doctrinas engañosas para desviar los corazones de los hermanos, que decían que los que ya murieron en Cristo, los hermanos cristianos, ya se perdieron de la resurrección. Eso es lo que decían. Otros pasajes bíblicos, mis hermanos, sustentan este pasaje que nosotros leímos. ¿Respecto a qué? Respecto a que los muertos en Cristo están seguros en aquel por el cual vivieron. Es importante esta interpretación de las Escrituras. Los muertos en Cristo están ¿qué? ¿Seguros en qué? En el Señor, ¿verdad? En aquel por el cual vivieron sus vidas. Y entonces viene la reflexión, sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Por quién estamos viviendo nuestras vidas? Muchos cristianos se desviven por sus hijos. Claro, ¿son qué? Son nuestra responsabilidad, una encomienda importante al haber formado una familia. Pero nosotros vivimos ¿para quién? Para Cristo. Para que cuando, si morimos, la esperanza queda intacta, mis hermanos. Refraseando, para los cristianos, entonces, el vivir es ¿qué? Es Cristo. ¿Y el morir qué es? Pues ganancia. Es mejor y no peor, significa eso. Y muchos cristianos no les ha caído el 20 en esto. Es importante esta doctrina justamente por eso, porque nos mantiene en la senda correcta, en la doctrina y pensamiento de Dios. Pasajes que apoyan esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 27, anótelo y después los vamos a ver. En donde, si recuerdan, en ese pasaje de Hebreos 9, 27 está: morimos y inmediatamente ¿qué viene? El juicio. Después vamos a ver esto. Y otro pasaje que ayuda y complementa y fundamenta el pasaje que leímos en 1 Tesalonicenses 4 es 2 de Corintios capítulo 5, 8. 2 de Corintios 5, 8, ¿qué dice? Ausentes del cuerpo, presentes ¿con quién? Con el Señor, ¿verdad? Eso es muy importante. Y fíjense que muchas doctrinas que se desvían, ¿en qué se desvían? Justamente con cuestiones ¿de qué? De la muerte. ¿Por qué? No, si me muero todavía tengo chancita que otros me den, recen y oren por mí, todavía hay chanza, no. ¿Qué dice la Biblia? Morimos y inmediatamente viene el juicio. Morimos, estamos ausentes del cuerpo y inmediatamente los que creemos estamos presentes con el Señor. Es un punto que queremos dejar bien en claro. Que ninguno en esta congregación tenga dudas respecto a esto. Porque el diablo, ¿qué significaba diablo? Dijimos calumniador, el que tira mentiras. El que arroja a unos contra otros con engaños. Eso significa diablo. El diablo ataca con el miedo a la muerte. Está acechando principalmente con ese miedo a la muerte. La muerte ha sido una de las herramientas más usadas por el enemigo desde el inicio de la humanidad. ¿Y eso cómo lo sabe, hermano? Pues está en Génesis 3. Apenas se apareció la serpiente antigua, el diablo, ¿y qué pasó? Lanzó una pregunta capciosa, una pregunta con trampa, se le dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Génesis 3 que decía, así que Dios les ha dicho, o sea, hablándoles a Adán y a Eva, ¿verdad? Que no coman de ningún árbol del huerto del Edén. ¿Vieron cómo él tergiversa? ¿Sabía el diablo perfectamente lo que les dijo Dios al hombre? Claro que lo sabía, pero ahí está la pregunta con trampa. Todo, que no coman de ningún árbol que está en el huerto. Pues Eva decía, no más de ese que está allá, y ahí está ese que está ahí y que se ve en el medio del huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el diablo la remató ahí, después dijo con una afirmación falsa. Y dijo, entonces a Eva le dijo, no morirán. Sí, porque Eva le había dicho, Dios me dijo a Adán y a mí que si comíamos de ese árbol, del fruto de ese árbol, y moriríamos. ¿Y qué dice la serpiente? No morirán. Esa es la estrategia del diablo. Desde el principio el diablo siempre tergiversó, modificó y engañó todo con lo respecto a la muerte. La muerte y todo lo relacionado con ella. Lo que más ha usado Satanás para engañarnos y querer destruirnos. ¿Qué es querer destruirnos? Matarnos espiritualmente. Pero si eres cristiano, creyente, si verdaderamente creemos que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para ser el primero, ¿de quién? De los de la resurrección de los muertos, dice la palabra. El primer fruto de una cosecha principal de almas del Señor que el mismo Dios va a levantar de los muertos. ¿Para qué? Para salvar a vida eterna. Eso está en 1 Corintios 15, 20, ¿no? Si eres parte de esta familia de la fe, entonces ciertamente el morir va a ser ganancia. ¿Y por qué es ganancia? ¿Por qué el morir es ganancia? Por lo que acabamos de afirmar en la Escritura, que el Señor es el primero de la resurrección de los muertos. El Señor abrió el camino a lo que nosotros vamos a vivir. Si muero en la fe en Cristo Jesús, voy a ser parte de esta cosecha de almas con un nuevo cuerpo similar al del Señor. ¿Para qué? Para una nueva vida eterna junto a Él. Todo tiene un propósito, pero muchos cristianos olvidan ese propósito. No saben por qué es la muerte o por qué está la muerte. A ver, ¿qué es la muerte? La paga del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros la muerte es ganancia? Porque Cristo pagó nuestros pecados en la cruz. Ese es el tema, mis hermanos. El evangelio tiene que saberse explicar, desmenuzárselo, para que mucha gente nomás, ay no, Cristo murió y resucitó. ¿Lo crees? Ya eres cristiano. ¿Usted piensa que es eso, verdad? Claro que no. Dice la Biblia que siempre el conocimiento lo habla de entendimiento. Entenderlo en mi alma. Y eso es lo que ahora estamos haciendo. Que Cristo haya muerto significa que la muerte ya no nos enseñorea de nuestra vida, sino que es un instante en donde mi cuerpo queda sepultado, pues lo que quiera, comido por un león, póngale lo que quiera al cuerpo, pero mi alma y espíritu van a la presencia de Dios, esperando que el mismo momento que nosotros ahora también estamos esperando, la resurrección, el arrebatamiento en el Señor. Porque si esta vida terrenal, fíjense, si esta vida terrenal fuera todo, imagínense si esta vida terrenal fuese todo, pues qué ganancia habría en la muerte, ¿verdad? La muerte no podría ser ganancia. ¿Y qué hacemos aquí? Mejor vamos a trabajar una hora más o vamos a disfrutar una hora más. No tiene caso si lo espiritual no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si esta vida terrenal fuese todo, no deberíamos de estar aquí. Al contrario, sería una gran pérdida la muerte, porque se acaba la vida ahí. No hay de otra, se terminó la vida. Por eso tenemos fe, mis hermanos. Sabemos que la muerte es el comienzo de la vida espiritual con Cristo Jesús. En el Espíritu, hasta que Él me dé un cuerpo semejante al de Él. Debemos de establecer esta enseñanza de Dios en nuestras cabezas, dejarla bien asentado, dejar que vaya permeando mi alma y mi espíritu para que mi fe crezca. Porque el diablo y sus demonios ya no es que nomás estén ahí jugando a ver qué. No, ellos tiran a matar con miedos y frustraciones. Muchos de esos miedos y frustraciones que el diablo y sus secuaces aprovechan tienen que ver con relación a qué, con la muerte. Miedos y frustraciones, por ejemplo, no poder casarme antes de morir, algún joven quizás, no terminar estudios o la carrera antes de morir, ¿verdad? O no tener hijos o nietos antes de morir, no tener casa propia antes de morir, no poder dejar una herencia antes de morir, no ver crecer a mis hijos, recibirme de no sé qué, o entre comillas triunfar en el trabajo, en los negocios antes de morir. Muchas cosas de las frustraciones de la vida, de lo que nosotros queremos hacer antes de morir, al no poder hacerlo, se transforman en ¿qué? En ansiedades y frustraciones, miedos, fobias, le dicen, ¿verdad? Ahora, fobias, ¿vio? A todos les dicen fobias. ¿Cuántas fobias tienes? Oh, yo tengo 5, ay, yo te gané, tengo 20. O sea, tienen un montón de fobias la gente. Cuando sabemos que solo hay una sola cosa que nos debe de llamar la atención con respecto al temor, ¿qué es? El temor de Dios. Nada más. El diablo, mis hermanos, siempre ataca la carne. Por eso todas estas fobias, todas estas frustraciones que están en relación a no poder cumplir o que el plan de mi vida no salga como yo pienso antes de que vaya a morir, se transforman en esas ansiedades y frustraciones donde el diablo detecta y ataca esa carne. ¿Para qué? Para destruir el alma y el espíritu. ¿Cómo? Él no lo puede destruir, pero él lo puede encaminar al lugar de destrucción eterna, que él mismo sabe que él va a estar ahí. ¿El lago de qué? De fuego y azufre, ¿verdad? O alias le llaman la segunda muerte. Por eso, en vez de tener miedos y fobias respecto a la muerte en sí, o a todo lo que no podremos cumplir uno mismo, o a veces en nuestros hijos, ¿verdad? Porque lo que mi frustración de no poder cumplirlo se lo quiero transferir a mi hijo. Mi mamá, por ejemplo, a mis hermanas, ella quería tocar el piano. Ese era su sueño desde niña. Y como nunca lo pudo tocar, adivinen qué les enseñaba a mis hermanas desde niños. Pues el piano. Y mi hermana mayor, que falleció, tenía este dedo, tenía estos dos dedos meniques, los tenía a la mitad. Era algo genético, ¿verdad? Mal. Y no tenía huesos en el menique. Imagínense, a esa persona le enseñan. Y mi mamá estaba como la mamá de antes, como una vara, y estaba ahí. Y el profe, no, pues tómale, prende, mi hermana todavía. Estaban así. ¿Por qué? Tenía esa frustración ella y lo quería compensar ahora a mis hijas que cumplan mi sueño. Ahí andaba. Y conmigo también, pues otras cosas, ¿verdad? Padres, cuidado con eso, ¿eh? No tiene nada que ver. Bueno, entonces no podemos cumplir y empiezan las fobias a adueñarse de qué, a enseñorearse de nuestras vidas. el diablo va actuando en esa carne. ¿Y qué dijimos que cómo podemos hacer? Pues tenemos que saber a quién temer, mis hermanos. No al hombre, ni a todo lo que plantea esta vida, ni mucho menos a la muerte, sino el temor a Dios. En Mateo 10, 28, no lo busque, yo se lo leo. Mateo 10, 28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar, ¿qué cosa? El alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, dice la palabra. Y los que ya vivimos en la sabiduría de Dios, respetando en reverencia las instrucciones para vida y bendición nuestra, ¿verdad? Esas instrucciones fueron dejadas en la Biblia para exclusiva vida y bendición de los que la leen, creyendo. Los que ya vivimos así, debemos de saber que todo esto que el Señor nos está instruyendo hoy y a través de la palabra, es para que nuestra fe no mengüe, para que nuestra fe no decrezca, sino permanezca, que firme y creciendo. Acuérdense, la fe, cuando uno dice está firme, significa que está creciendo, está en continuo, ¿recuerdan? No, la fe no es algo estático, mis hermanos. La fe va creciendo. ¿Qué se dice, Pedro? Añadiendo a la fe, ¿verdad? Añadiendo. Nunca es algo estático, mis hermanos. El diablo quiere decir, no, la fe es algo puntual que hace mucho tú en una oración cumpliste y ya estás bien con el Señor. Nada que ver, mis hermanos. La fe, si no está activa, si no está creciendo, no está firme y está menguando. O vamos en subida, o vamos en ¿qué? En bajada. Segunda de Corintios. Ahora sí, acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Segunda de Corintios 5, 6. Por eso dice a la familia de la fe, a los que permanecemos firmes en la confianza de nuestro Señor, dice: por eso vivimos siempre confiados, dice la Reina Valera Contemporánea. Por eso vivimos, ¿qué? Siempre confiados, pues sabemos, entendemos, conocemos que mientras estemos en el cuerpo, o sea, todavía con la vida terrenal, temporal que estamos, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista. O sea, ¿qué significan estos? No estamos físicamente con el Señor, sino estamos en comunión ¿con quién? Con el Espíritu que envió a nosotros cuando le creímos. 8, pero confiamos, dice otra vez, pero confiamos, tenemos fe, certeza de lo que estamos esperando y la convicción de lo que todavía no estamos viendo, porque el Señor no está presente, presencial, físicamente con nosotros. Y dice, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Qué gran confesión, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Qué hermoso, ¿verdad? Ausentarme del cuerpo. Es bien poético, ¿verdad? Me quiero ausentar del cuerpo y presentarme ante el Señor. Estar firmes en la fe, mis hermanos, es justamente proclamar con mi vida esto. Yo tengo que proclamarlo con mi vida. Por eso puedo vivir para Cristo. Siempre una tibieza o decrecimiento en mi vida espiritual o vida cristiana tiene que ver con esta falta de fe, falta de lo que estoy esperando, falta de convicción de lo que todavía no veo, que es Cristo Jesús en persona, ¿verdad? Siempre tiene que ver con eso. Si fuésemos médicos espirituales, ese es el diagnóstico, diría. Ese es el diagnóstico. Ay, ¿no hay otro diagnóstico? ¿No será porque esto y lo? No, no, es eso. Estamos así, pero justamente como decía Pablo a los tesalonicenses, muchas veces es por las falsas doctrinas que empiezan a escuchar muchos hermanos. Doctrinas de hombre, doctrinas de demonios. El diagnóstico espiritual siempre es el mismo. Si mi fe está flaqueando, está decreciendo, no es, es porque no está siendo alimentada debidamente, constantemente con alimento espiritual sano. ¿Qué significa? Sana doctrina, constantemente. Entonces, ¿voy a vivir para Cristo si estoy flaqueando, menguando? La pregunta al principio que hicimos, ¿verdad? ¿Vamos a vivir para Cristo de esa manera, con, escuchando doctrinas de hombres? Claro que no. No voy a vivir para Cristo. Al contrario, si no vivo para Cristo, ¿para quién estoy viviendo? Para mí mismo. ¿Sí me entiende? Para mis propios deseos y anhelos carnales. Y eso, mis hermanos, cada uno sabe. Si ahora se lo pregunta, se ve su estado en su vida, esto lo puede saber inmediatamente. Y si no, pues hoy Dios le está hablando. Porque los que están con la certeza de lo que se espera, la resurrección de los muertos, uno va a estar convencido que esa palabra de Dios que le dice eso es verdad, y va a esperar en eso. No va a estar con dudas. En el versículo 9, ahí en 2 de Corintios 5, versículo 9, en 2 de Corintios 5 dice: pero ya sea que estemos ausentes o presentes, o sea, vivos o muertos, siempre procuramos agradar a Dios. No importa cómo estemos, siempre debemos ¿de qué? De agradar a Dios, de hacer su voluntad, de ser obedientes. Y más abajo dice, al versículo 11, versículo 11 dice: así que, como conclusión, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. ¿Qué significa? Predicar el evangelio, ¿con qué? Con palabras y con nuestra vida. Recién el hermano estuvo orando, ¿no? Que la hermana predique a sus compañeros con palabras de sabiduría, palabras de Dios y con su ejemplo en la vida. Para Dios, dice ahí en el versículo 11, dice: para Dios es evidente lo que somos. Dios sabe lo que somos. ¿Usted piensa que Dios sabe si es cristiano o no esa persona? Si él, sus ojos son espirituales, él es espíritu, él ve y dice, ya, es así. ¿Se acuerdan Jesús cuando decía, no, los veías, no, estos nomás están por la comida, estos nomás están con otros propósitos, con otras agendas? Él veía lo espiritual, no lo que la gente ve. A Dios no puede ser burlado. Para Dios es evidente lo que somos. Él sabe, porque el Espíritu de Dios mora en todo cristiano. Y espero que también lo sea para conciencia de ustedes, dice. O sea, como hermanos en Cristo nosotros, debemos de tener entendimiento también. Dios ve lo espiritual, pero nosotros como hermanos en Cristo, como gentes espirituales, sepamos ver también como Dios ve las cosas. Ver por las cosas espirituales primero. ¿Se acuerdan? Por las cosas de arriba y no por las de aquí. Tratar de ver todo con los lentes de Dios. Y el otro pasaje, mis hermanos, que soporta lo dicho aquí en Primera de Tesalonicenses 4, que es el pasaje principal que estamos viendo. El otro pasaje que dijimos que íbamos a ver era Hebreos 9:27. Vayamos a Hebreos 9:27. En la Reina Valera dice así. Lo tienen, ¿verdad? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Ay, que veo que mi mamá, mi abuelita está en mi casa. No está. Son demonios. ¿Sí lo entiende? ¿Cuántos lo entienden eso? Y cuando, por ejemplo, los jóvenes que están acá, ¿cuántos? Pues aquí había varios. Hoy no están, obviamente, están trabajando algunos. Y, ay, hermano, veo que estas cosas así hace aguasa. Y ¿qué es eso? Y viene y me habla como mi abuelita. Un hermano me decía, ¿y qué te piensas tú, hermano? ¿Es tu abuelita? Me dice, pero sí se parece y habla como ella. Bueno, por eso, ¿es tu abuelita sí o no? A ver, Me decía, yo creo que sí, hermano, me dijo. Pues no, no debe de ser eso, mis hermanos. Por eso, cuando vamos a la palabra, es para edificarnos y no caer en qué, en las trampas del diablo que nos tira para destruir. No caigamos en eso. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí después, la palabra después en el griego es meta, que habla de proximidad o secuencia. Una secuencia es luego de, o sea, morimos físicamente y secuencia de, e inmediatamente en secuencia continua viene el juicio, significa. Y aquí la palabra entonces juicio, ¿qué es? En el griego es crisis, con K de kilo, crisis, que significa juicio, crisis, tribunal, ley divina y justicia. Claro, la justicia divina, la justicia de Dios. O sea, si ahora lo vemos bien claro, ¿verdad? Después de la muerte física que viene, inmediatamente, como secuencia continua, viene la justicia de Dios. Lo que ya tenemos, los que somos justos por la sangre del Cordero de Dios, pues ya estamos en la presencia de Dios. Los que no y los que rechazaron la mano reconciliadora de Dios en el Evangelio, pues ellos es juicio de ira. Justa, ¿qué? Justo juicio de Dios, le dice, ¿verdad? ¿Por qué es justo? Porque Dios le da lo que se merecen. Dios jamás va a dar algo que no se merecen. ¿Estamos de acuerdo? La analogía aquí en el versículo 28 que sigue, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En la segunda venida no tiene nada que ver con que, ay, vamos, va Cristo a morir otra vez. No, Él ya murió y es solamente una sola vez por el pecado de muchos. Pero va a aparecer en una segunda, ¿para qué? Para salvar ahora, para salvar a los que le esperan. El regreso del Señor Jesús es para salvar, ¿a quién? A los que le esperan, a los que esperan en Cristo. Y aquí vamos a hacer de vuelta la división del tema de hoy. A los que ya murieron en Cristo, número uno, a los que ya murieron en Cristo, los que vivieron para el Señor, anduvieron en la voluntad de Dios, a los que fueron guiados por el Espíritu Santo, ellos van a ser parte del arrebatamiento, porque es ahí donde ellos van a ser levantados de los muertos. La resurrección de los muertos se llama, ¿verdad? Se llama por eso la resurrección de los muertos. Número dos, para salvar, el Señor viene en su regreso para salvar a los que esperan y todavía están vivos, o me incluyo, como a Pablo se incluye ya también, a los que estamos vivos. Eso es harpazo, arrebatamiento, el rapto de la iglesia, salvados en el momento más oscuro, significa harpazo, en el momento ¿qué? Más oscuro y trágico y difícil de la historia de la humanidad. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 24, ¿verdad? Nunca va a ser, nunca jamás hubo un tiempo de tanta tribulación como nunca la había habido. Entonces, ¿cuándo es eso? Dirán, ¿cuándo? Dijimos que cuando ocurran, hace dos enseñanzas, dijimos que cuando ocurran dos eventos o precondiciones. ¿Qué es una precondición? Algo que se debe dar antes de que pase el evento. Dos, antes del regreso de Cristo. Y vamos todos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Reina Valera. Ya identificamos a los sujetos, ¿verdad? ¿A quiénes va a venir a salvar? El Salvador, nuestro Señor, a los que esperan en Él. Tanto sean muertos, ausentes o presentes del Señor, ¿verdad? Eso que quede claro. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y dice así: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Aquí está bien claro, ¿no? Les rogamos. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque el mismo apóstol Pablo introduce exactamente a qué se está refiriendo. ¿A qué se está refiriendo? A la venida de nuestro Señor, a su regreso y nuestra ¿qué? Reunión con Él. O sea, no hay manera de confundir este pasaje, ¿sí o no? Versículo 2. Que no cambien fácilmente de manera de pensar. El apóstol Pablo está rogando a los hermanos. No cambien por esas doctrinas falsas, de falsos maestros. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparentar como nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. 3. Aquí viene el pasaje principal. 3. De ninguna manera se dejen engañar. Porque ese día, ¿qué día? El día del regreso de nuestro Señor y la reunión con Él. Ese día no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste, coma. No había coma cuando escribió Pablo, lo escribe en griego koiné. Ya sabemos, pero los eruditos y traductores en esta versión Reina Valera le ponen la coma para establecer bien que hay dos. Y, coma, y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado. El hombre, pues yo soy el hombre, yo soy pecador. Dice, no, el hombre de pecado, el mero malo. ¿Quién es? El hijo de perdición, dice. ¿Quién es ese? El anticristo final. Dice Juan, muchos anticristos hay en el mundo, pero va a haber uno final. Yo cuando veo la historia de la humanidad, veo a Genghis Khan, a Julio César, a Augusto, ¿vieron? A Alejandro Magno. ¿Y el mundo qué hace? ¡Oh! ¿Sí o no, jóvenes que estudian historia en la escuela? ¡Oh! Y todo el mundo, yo quiero ser como Alejandro Magno o Julio César. Todo el mundo me diría, ¡oh, vítores! Pero en la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué pasó con Herodes cuando no le dio la gloria a Dios? Fue comido de gusanos. Son prospectos de anticristo. Napoleón, Hitler, Stalin, etcétera. Pero va a haber uno final, un anticristo final. Y ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ya los que estamos vivos, nos interesa mucho saber que si morimos, estaremos ya para siempre con el Señor, ¿verdad? Y participaremos primero en el evento de la resurrección para vida en el arrebatamiento. Y si nos toca vivir el arrebatamiento en carne propia, imagínense ese día espectacular, sabremos que no será antes de que pase la apostasía de la iglesia. Ya lo vimos hace dos enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué significa apostasía? Deserción, desertar, ¿de qué? De la verdad, de la palabra de Dios. Deserción, ¿qué significa desertar? Pues abandonar, dejar y alejarse. Y la segunda precondición era que se manifieste el anticristo, dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué es manifestar? Revelar. En el original significa revelarse o descubrirse. Entonces ahí quedaría que se revele o se descubra quién es el anticristo. ¿Cuántos saben quién es el anticristo? Pues nadie, ¿verdad? Ahí hay hermanos que se la pasan todo el día andando subiendo videos de YouTube y otros hermanos lo siguen viendo. Digo, paren de ver esos videos, por favor. Va a ser bien obvio, dice la palabra, no digo yo. Ay, porque ese Trump que parece que no sé qué. No, es el Obama que no sé qué, cuántos no sé qué. Y de, no, es el Kim Jong-un, mi pariente allá, que tira muchos misiles. No, es Putin, vieron, pues hasta el nombre suena raro y no sé qué. Y todo el tiempo se anda peleando. Digo, por favor. ¿Qué dice la palabra? Siempre vayamos a la palabra, mis hermanos. La palabra dice que se va a revelar. No va a decir, yo soy el anticristo, pero vamos a saber todo lo que él... está haciendo todo lo que la escritura dice que va a hacer el anticristo. ¿Se acuerdan? la abominación allá en Israel, en el templo que van a construir, etcétera, etcétera. Se va a rebelar, va a querer formar un gobierno mundial, etcétera, etcétera. Usted lo sabe, ¿verdad? No se ande perdiendo el tiempo en eso. Esta serie justamente es por eso, para que se concentre en lo importante, en la Biblia. Y no ande escuchando a los hombres, porque sí, muchos de ellos son hermanos en Cristo, no lo dudo, pero andan tras, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cuántas precondiciones hay? Dice aquí la palabra en 2 de Tesalonicenses 3, 2. La apostasía, la mayoría de la iglesia se va, deja la verdad de Cristo, la Biblia, ¿y qué va? Va en pos de los engaños y las doctrinas y filosofías humanas. ¿Está pasando eso ahora, sí o no? Claro que está pasando. ¿La mayoría de la iglesia está apostatando? Claro que también está apostatando. Pero ya no sabemos, dijimos que si era un 51% o un 99%. Que la iglesia apostate significa que la mayoría apostata, ¿verdad? Pero ya no sabemos si es un 51, un 60, un 80, un 90. No sabemos. ¿Quién sabe el día y la hora? Dios, nadie más. Así que ¿para qué nos andamos viendo, haciendo cálculos de hermanos que parece que saben muchísimo y sí lo saben quizás? No, no se ande con eso. Realmente vaya con su vecino y predíquele la palabra. Tenga con sus hijos una charla bíblica, etcétera. Aproveche el tiempo. Dice la Biblia que aprovechemos el tiempo. Hay 24 horas en el día, no hay 27 y hay otros días hay 30, ¿no? Siempre son 24 y hay que dormir y hay que comer y hay que trabajar, ¿eh? Y etcétera, ¿verdad? Bueno, ya dadas estas dos precondiciones antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él en las nubes, pues ya está casi todo dado. Las cosas que el anticristo necesita y la apostasía de la iglesia. Entonces podemos decir que el Señor ya está a las puertas, a las puertas. Volvamos al pasaje principal en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Volvamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y dejamos ahí en el versículo 15. ¿Por qué? Porque hasta el versículo 15 hablaba de los muertos en Cristo y ahora vamos a hablar de nosotros que todavía estamos vivitos y coleando, ¿verdad? Entonces, versículo 15, ¿qué dice? Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta es la palabra que subraya, ¿verdad? Subraya arrebatados. ¿Juntamente con quién? Con los que murieron en Cristo, con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre y para siempre. Amén, ¿verdad? Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Estas palabras son de ánimo, son de esperanza, porque nos confirman ¿qué cosa? La certeza de lo que estamos esperando. Nos confirman nuestra convicción de la fe que tenemos, de que el Señor siempre hace lo que dice y dice lo que hace, Él hace todo. Esa es la convicción. Fíjense ahí la palabra que yo les puse que subrayen, arrebatados juntamente, arrebatados, ¿verdad? ¿Qué significa? La palabra, el original es harpazo o garpazo, que significa apoderarse, arrebatar en el último instante, ante un peligro inminente. Eso es lo que significa extensivamente la palabra. O sea, póngase a pensar, la apostasía más se reveló el anticristo, ¿sí o no? La apostasía ya llega al 90 y póngale 90 y tantos por ciento. Y el anticristo ya entró, ya se hizo cargo de las naciones más poderosas, domina la economía todos los políticos los trae aquí comiendo de la mano y ya está, y ya lo vemos bien claro, ¿verdad? Entonces, no, pues ya. ¿verdad? Pero ¿qué va a ser un momento de gran tribulación? Por eso es un rescate de un peligro grave, inminente, real. Ya establecidos que con el regreso de Jesucristo, primero los muertos en Cristo son resucitados para recibir su cuerpo glorificado y eternal. Y un instante después, nosotros los que quedaremos en ese momento glorioso también seremos transformados. Dice, también seremos transformados en 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo de eso se trata el arrebatamiento, la resurrección para vida, la transformación. Y vamos a 1 Corintios 15, 51. Reina Valera dice así, contemporánea, voy a leerlo. 1 Corintios 15, 51. Fíjense cómo dice. Dice, empieza 51, dice, presten atención, dice esta traducción, presten atención. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Prestar atención. Que les voy a contar un misterio, un secreto, algo que no fue revelado antes. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos los de la fe participaremos de la primera resurrección para vida, significa, en el arrebatamiento del cuerpo de Cristo. Los que ya murieron serán resucitados primero, esto es, transformados con un cuerpo inmortal. Y los que quedaremos vivos en ese evento magnífico del arrebatamiento, directamente seremos transformados. ¿En dónde? En las nubes. Aunque técnicamente también, por eso nos levanta, ¿verdad? A los muertos los levanta de sus tumbas, dice en una forma poética, ¿no, Pablo? ¿Y a quién? Y a nosotros nos va a levantar en los aires, a las nubes, a todos va a levantar el Señor. 52, en un instante lo va a hacer, en un abrir y cerrar de ojos, subraya instante, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un instante significa en el original átomos. La palabra átomos que todos conocemos bien, en un instante es átomos. ¿Qué es un átomos? Un momento de tiempo indivisible. O sea, es tan chiquito el tiempo, es tan así que no hay manera de dividirlo. Es eso y ya. En un átomos, rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí da otra pista a nosotros que cuando habla de la trompeta final. Y con esto quiero cerrar el mensaje de hoy. La trompeta final. Y hay muchas, ciertamente yo sé que si les pregunto a cada uno de ustedes, especialmente los que tienen ya varios años en el Señor, me va a salir pues con algo de la trompeta final, ¿verdad? Hay muchos estudiosos que dicen esto, que dicen lo otro de esa trompeta final. Miren, vayamos, lo importante es que vayamos a la Biblia. La trompeta final, algunos estudiosos de las escrituras dicen que se refiere al último toque de trompeta en el hebreo shofar, en las fiestas de la trompeta o Yom Teruah, ¿verdad? Que es una fiesta de las siete solemnes asambleas de reunión que Dios estableció desde el principio, ¿verdad? Él cumplió las fiestas primeras tres, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pascuas, que significa la muerte del Cordero sin pecado, que es Cristo. Eso estaba, es un simbolismo. El Señor le encanta hacer estas simbologías, estos simbolismos, estas analogías o parábolas. Entonces, el segundo es la fiesta de los panes sin levadura, que hizo el Señor con su muerte sacrificial por nosotros, nos dejó sin pecado, los panes sin levadura. La levadura representa el pecado. Y después Él fue resucitado al tercer día, justamente en la fiesta de ¿qué? Los primeros frutos. Por eso dijimos que Él fue el primer fruto de una cosecha grande de cristianos, de hermanos en la fe. Y ahora después de la fiesta que sigue, la fiesta de las semanas o Pentecostés. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo fue enviado como la promesa que se prometió. Y por eso estos estudiosos dicen que la que sigue, que son llamadas fiestas de otoño o fiestas finales. Las otras fueron las de primavera, ¿verdad? Estas serán cumplidas ya en su segunda venida. ¿Y la primera cuál es? Pues Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Entonces tiene cierta validez. Vemos que el Señor es un Dios de orden y Él pues las puso ahí para hacer una analogía de. Entonces podemos decir que puede ser muy probable que la fiesta de las trompetas se refiera a esta última trompeta. El significado también es sugestivo, porque uno va al significado de los hebreos. Para los hebreos, ¿qué significaba? Justamente la fiesta de las trompetas. Ahí está en Levítico, ¿verdad? En el libro de Levítico. Y para resumirle, significaba, primeramente, número uno, un llamado al arrepentimiento y a convertirnos ante el Señor. Acuérdense que toda asamblea era convocada por el Señor a través de sus siervos, ¿verdad? La fiesta de Yom Teruah, tocaban la trompeta y era 10 días antes del día del holocausto o Yom Kippur, el día del perdón. Pero 10 días antes, ¿qué hacían? Pues arrepentimiento. Muy subjetivo, ¿verdad? Y el número 2 significaba esta fiesta de las trompetas un llamado al inicio ¿de qué? Del juicio final. Del juicio final. Muy subjetivo también, ¿verdad? Muy sugestivo, ¿verdad? Sugiere, ¿verdad? Vamos, y con esto voy a terminar el mensaje. Esta pista que nos da el Señor aquí con la trompeta final, puede ser muy probable, eso es lo que muchos estudiosos digan. Claro, tiene mucha relación. A mí me gustaría relacionar con lo que siempre el Señor nos dice, que es siempre en la Biblia, en la palabra de Dios, siempre hay un principio y siempre hay un ¿qué? Un fin. Siempre hay un Génesis y siempre hay un Apocalipsis. Él dice que es: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Siempre el Señor crea, el Hijo, Dios Hijo, el Señor Jesús, creó todo, ¿verdad? Al principio, ¿cómo empieza el libro de Génesis? En el principio Dios creó, ¿qué? Los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Y cómo termina? Por destruir con fuego la creación para hacerlo nuevo, como va a ser nuevo nuestros cuerpos. En el comienzo había vida y Él va a terminar con esa vida, así como la conocemos. Y a los que le creímos nos va a dar la posibilidad de continuar en una nueva vida diferente, eterna, junto al Padre. Esta trompeta final se refiere a la relación de esto justamente, de este principio de uno y dos, principio y fin, comienzo y terminar. Y eso nos lleva al libro de Éxodo capítulo 19, no vaya ahí, ya vamos a cerrar el mensaje aquí. Es una trompeta final que tiene relación con la trompeta que fue tocada en el monte del Sinaí. Ya lo habíamos visto un poco esto cuando vimos de los juicios de Dios, ¿verdad? La trompeta de Dios que se escuchará, pues dos veces aparece en la Biblia. Primero, en Éxodo 19, se tocó esa trompeta de Dios. La primera vez en ese monte del Sinaí, cuando quiso Dios, le dio la ley ¿a quién? A Moisés y a su pueblo de Israel. Y la última vez que va a tocar esa trompeta de Dios, ¿va a ser cuándo? En el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:16. Por eso el nombre de trompeta final, para mí. ¿También tiene relación con la fiesta de las trompetas? Muy probablemente, quiero que sí también. Pero yo le voy más a esto, a este principio, a este alfa y omega. Cuando comparamos, si vamos rápidamente a comparar, ¿qué pasó ahí en el monte del Sinaí con lo que va a pasar en el rapto de la iglesia? Podemos ver varias similitudes. Por ejemplo, rápidamente, en el monte del Sinaí, los israelitas, ¿qué fueron? Fueron redimidos. ¿De qué? De la esclavitud de Egipto. ¿Nosotros qué fuimos? Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado del mundo. Es lo mismo. En el rapto nosotros, claro, nos ha redimido el Señor, y esa redención termina en ese momento culminante del arrebatamiento de la iglesia, tantos muertos como vivos. Ellos los en el monte del Sinaí, ellos fueron consagrados. Ese día el Señor hizo un pacto con Israel. Nosotros, ¿qué seremos? Perfeccionados. ¿Cuándo? Cuando Él nos lleve a qué, a su presencia, y nos cambie los cuerpos. Y cuando ese cuerpo sea como el de Él, ya el diablo no tiene con qué poder tentarnos. ¿De qué dijimos? ¿Por dónde nos tienta el diablo? Por la carne. Entonces, en el monte del... Mire, y también hay más. Descendió el Señor al monte, y en el rapto, ¿qué va a pasar? Descenderá el Señor al primer cielo. ¿Y quién ascendió? Moisés y Aarón, que eran los sumos sacerdotes. Nosotros somos sumos sacerdotes también. Somos sacerdotes de Cristo, intermediarios, porque predicamos el Evangelio de Dios. En el monte de Sinaí, Israel fue desposada, dice la palabra. ¿Con quién? Con Dios. Fue hecho la esposa de Dios, así dice. En el rapto la iglesia será desposada con Cristo Jesús. Y de ahí vendrán las bodas del Cordero. Fíjense, y ahí hay varias más, y sigue y más. Pero ya se entendió bien la pista que nos dio más el Señor ahí, cuando nos habla de la final trompeta. No nos andemos en confabulaciones extras. Ya con esto yo creo que quedó bien claro, ¿verdad? Que para qué el Señor nos muestra ahí la final trompeta. Y esa trompeta va a tocarse, pero primero tiene que haberse tocado en nuestros corazones. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Le voy a leer el pasaje que paralelo que el mismo Señor mencionó y que el apóstol Pablo le fue revelado un poco más extensiva y detalladamente esto. Y dice el Señor en Mateo 24, 29. Dice que inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, de esos dolores de parto, de esas guerras y terremotos y apostasía de la iglesia, donde muchos falsos cristos se aparecerán. Dice que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, ellos juntarán a sus elegidos, a los que hemos creído. Señor, gracias, Señor, por estas promesas que tú nos haces. Sabemos que son para beneficio nuestro, para bendecirnos, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida, Señor, y que veamos al invisible, que parezca como que está al lado nuestro. De hecho, está morando en nosotros, Señor, y Él nos va guiando. Tu Espíritu Santo nos guía, Padre. Perdónanos primeramente por no ser tan sensibles a su voz, y ayúdanos, Señor, que en nuestra debilidad, en nuestra rebeldía, Padre, podamos escucharte mejor y más, y entender, Padre, cuáles son tus propósitos en nuestras vidas. Que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Señor, libéranos de toda amargura, de toda aflicción, Padre, de toda mentira del diablo que nos quiere aprisionar una vez más, Señor, a estas obras de la carne, Señor, que ya no tienen lugar en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos fortalezcas y que sigamos añadiendo a esta fe para estar firmes en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Salúdese con sus hermanos. Gracias.